las producciones audiovisuales. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Hoy, por cierto, nos hemos permitido un directo. Gracias a todas las personas que nos siguen. El Café Mañanero es un programa especializado en inmigración, donde abordamos la actualidad en general. Bueno, al margen de lo que tiene que ver con inmigración, también lógicamente estamos pendientes de todos los temas, ¿no? Al hilo de la política internacional, estábamos atentos a ver qué pasaba con la respuesta de Vladimir Putin sobre la propuesta de Donald Trump de un alto el fuego en la guerra entre Ucrania y Rusia. Pues Vladimir Putin se está haciendo esperar. De momento, nada. Vamos a ver qué pasa. Hay una comisión de Estados Unidos que visita Rusia. Estamos atentos. Ya Ucrania aceptó una tregua de 30 días. Tregua de 30 días. Pero desde Rusia lo están viendo con preocupación. Y ya el propio Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ha dicho que a Putin le da miedo o teme decirle a Donald Trump que acepta la tregua. La tregua es buena desde todo punto de vista. Recordemos, son 3 años de guerra. Es una tregua a la que se ha visto de alguna forma obligado Volodymyr Zelensky a aceptar, porque Donald Trump le suspendió la ayuda. El aceptar la tregua le permitía recuperar la ayuda estadounidense, fundamental, indispensable, para que Ucrania siga defendiéndose de Rusia. Pero Rusia se está haciendo esperar, se lo va a pensar. De momento está viendo es que esa tregua le va a permitir a Ucrania rearmarse, hacer movimientos. Y claro, en este acuerdo donde se ha marginado Europa, Trump se la está jugando su prestigio a nivel internacional. No tiene un talante de mediador, pero de alguna forma ha tratado de imponer, ¿sí?, el fin de la guerra. Pero eso va a ser complicado. Sentarse a negociar con Vladimir Putin no es igual que sentarse a negociar con Zelensky, al que ha podido someter con facilidad, chantajeándole con quitarle el apoyo. Rusia es independiente, tiene otro talante. Entonces el asunto, a pesar de la aceptación ucraniana, es decir, una de las partes, pinta complicado. Por cierto, se conoció que Zelensky puso como condición también que Europa tuviera un asiento en esas negociaciones. Vamos a ver cómo será. Falta conocer los detalles, pero primero Rusia tendría que aceptar la tregua. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya viene Adolfo Jiménez del Río también con el tema político del día. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte a esta hora. Atención, el avance de la Tiro Deportes, lo primero que tenemos para compartir en el Café Mañanero. Mucha actividad deportiva. Bueno, también tenemos una fecha más de la Liga Española de Fútbol. Ya será la fecha número 28. Avanza la Liga y está el rojo vivo. Porque están en nada, empatados allí muy cerca. El Barcelona, que de todas formas tiene un partido más. Esta semana se clasificó a los cuartos de final en la Champions junto al Real Madrid. ¿Sí? Junto al Real Madrid. Entonces va a continuar el Barça defendiendo el liderato. En segundo lugar se encuentra el Atlético de Madrid, que quedó eliminado. Lo eliminó el Real Madrid. Por cierto, el cobro sigue siendo motivo de discusión, a pesar de las aclaraciones de la FIFA. Y, bueno, viene Adolfo Jiménez del Río, justamente ya para compartirnos toda la actualidad. Pero primero, una breve pausa. Dirige y presenta Jorge Rivera. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos, repasando todo lo que tiene que ver con inmigración. Y es a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Bueno, estamos pendientes efectivamente de los temas de inmigración. Hoy, una noticia que va más allá de lo meramente noticioso como tal del drama de la inmigración. Hoy empezamos con Yamil Amal, sí, la estrella del Barça y la selección española, porque protagoniza un documental donde da cuenta de cómo ha sido su vida, de su vida en una familia de inmigrantes, porque recordemos que su padre es marroquí y su madre de Guinea Ecuatorial. La vida de los inmigrantes en Barcelona. Pues bien, y pendiente también de la convocatoria de el técnico Luis de la Fuente, hace una convocatoria para jugar un compromiso correspondiente a la Nations League. Este partido se va a jugar en el Estadio Mestalla de Valencia. Entonces, la capital del Turia se apresta a acoger a la absoluta. Estaremos atentos a la lista, donde seguramente también aparecerá, además de Yamal, Nico Williams, en que se ha destacado en la Europa League con el Athletic de Bilbao. Nico Williams es otro de los futbolistas hijo de inmigrantes, en este caso ya representando a la selección española, como lo viene haciendo Yamil Amal. Recordemos que conquistaron la Eurocopa 2024. Y ahora se prestan, ya van camino hacia otro título, el de la Nations League. Pero estamos pendientes de las noticias más importantes en materia de inmigración, de lo que pasa, a manera de resumen. Esta semana también tenemos que destacar lo que ha pasado en Cataluña, donde ha avanzado la discusión sobre el traspaso de competencias en materia de inmigración a la Generalidad de Cataluña. Y en este orden de ideas encontramos unas declaraciones del ministro del Interior, Fernández Grande de Marlaska, que ayuda a aclarar un poco el panorama. Ha asegurado que Cataluña tendrá una competencia muy relevante en inmigración si se aprueba la proposición de ley pactada entre el Partido Socialista y Junts, pero que no incluye ni el control de fronteras ni las expulsiones de inmigrantes irregulares. Y pasamos ahora inmediatamente ya al avance de Latino Deportes, en que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río, que también nos trae el tema político del día. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Bueno, tenemos algún inconveniente. Adolfo Jiménez del Río desde primera hora. Vamos a tratar de seguir compartiéndoles en toda la información. Antes, debe decirle que estamos a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas, insisto, del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Puede acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Y atención, la novedad. Y es que puede rentar un coche por solo 190 euros al mes. 190 euros, así como lo está escuchando. Las ventajas que está ofreciendo Íqualo a sus usuarios. Íqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Le ponemos un poco de música a la mañana, intentamos solucionar un problema técnico y ya estaremos compartiendo con todos nuestros compañeros el contenido de este jueves. Bueno, decirles que se viene el Binomio de Oro, que estará de gira por Europa. Viene una gira bastante extensa, que estará arrancando el 4 de abril en Gran Canaria, que va a avanzar también por Ámsterdam, por Ginebra, Suiza, que estará en Londres. Estará también el Binomio de Oro visitando Málaga, Madrid, Justamente en Madrid estará finalizando su gira de conciertos. Y bueno, también estará visitando Pamplona. El Binomio de Oro vendrá con todas sus canciones. Tiene un repertorio bastante extenso y con frecuencia aquí vamos compartiendo en el Café Mañanero. Bueno, hay una canción que se llama Me Sobran las Palabras. Yo sé que hay muchas versiones, pero quiero decirles que esta es la original. Me Sobran las Palabras. Besarte ahora, mi amor, con todo el alma. Puedo robarte un beso solo con la mirada. Bonita canción del Binomio de Oro, Me Sobran las Palabras. La verdad que tiene un repertorio muy extenso. Son muchos los éxitos que vamos a encontrar en el repertorio del Binomio. Son, bueno, cerca de 50 años de trayectoria. Hace mucho rato viene haciendo éxitos esta agrupación que orienta Israel Romero, fundador de la agrupación, se mantiene vigente, no pierde vigencia el Binomio de Oro, y con esta agrupación se han enamorado muchas generaciones de latinoamericanos. Tiene un repertorio de canciones románticas con las cuales se han enamorado muchas generaciones de latinoamericanos. Así de bonito canta el Binomio. Ojos expresivos, carita sonriente. Este es apenas uno de sus tantos éxitos, de sus muchísimos éxitos. Niña bonita. El Binomio de Oro en concierto. Se viene entonces en la gira este mes de abril. Estamos hablando de la gira 2025. Repasamos las presentaciones. Gran Canaria el 4 de abril, el 5 en Ginebra, Suiza, el 6 en Estocolmo, el 11 en Ámsterdam, Holanda, el 12 en Áviles, ya volviendo a territorio español. El 13 de abril estará actuando en Dublín, Irlanda del Norte. El 16 en Pamplona, España. El 19 en Mallorca, única presentación en Islas Baleares. El 20, atención, Valencia, en la Sala Madison. El 24, la cita será en Milán, Italia. El 25 en París. El 26 en Londres. El 30 en Málaga. Y el 1 de mayo, el 1 de mayo, Día del Trabajador en Madrid, el Binomio de Oro. Las entradas las pueden adquirir en entradaselite.com. Es un espectáculo de Élite Producciones. Todo listo entonces para la gira del Binomio, que a propósito, en estos momentos, avanza por los Estados Unidos. Luego se trasladará acá a Europa, donde le estamos esperando. Siempre que viene el Binomio, agota las entradas. Y esta no será la excepción, por eso invitamos a todos sus seguidores a hacerse con las entradas lo antes posible, porque se agotan. Es el Binomio de Oro, la agrupación vallenata más importante de todos los tiempos. Con la calidad, con el talento de Israel Romero, ahora en una nueva etapa, con Israel David como cantante, padre e hijo. El Binomio de Oro. Lo mejor del vallenato. La noche fue corta. La Nodos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. DAB Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. El café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero de Latinos FM, repasando la actualidad en materia de inmigración, pendiente de las noticias más importantes en España, igualmente lo que pasa al otro lado del Atlántico. La noticia más importante en España tiene que ver con el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en que ha reconocido que la reforma del gobierno de los procesos de determinación de la edad de migrantes no puede generar inquietud. Y ha prometido agilidad sobre este particular. También al otro lado del Atlántico, la noticia más destacada tiene que ver con la ciudadanía. Donald Trump que avanza con sus políticas antimigratorias. Y en este caso en particular, la administración del presidente Trump ha solicitado a la Corte Suprema, en una serie de apelaciones de emergencia este jueves, que le permita avanzar con los planes para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, apoyando una teoría jurídica marginal que ya fue rechazada categóricamente por varios tribunales inferiores. Eso es lo que pasa al otro lado del Atlántico. Trump que solicita a la Corte Suprema que le permita poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Y vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el avance de Latino Deportes. Hemos tenido una semana con mucha actividad en lo que tiene que ver con el fútbol internacional, la Champions. Sí. Una semana frenética donde el fútbol no ha parado y no va a parar, porque ya empieza este viernes la fecha número 28 de la Liga. Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. El avance de Latino Deportes para seguir compartiendo la actualidad. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Europa League, porque anoche vimos dos intensos encuentros por parte de los equipos españoles. Por un lado, el Athletic de Bilbao, que demostró que tiene plantilla, inclusive para pelear el título. Y es que ha remontado nada menos que un resultado global adverso contra la Roma, dejándola por fuera y consolidándose como uno de los equipos favoritos. La Real Sociedad no pudo con el Manchester United, un Manchester United que se ha reivindicado ante su afición y ya está en los cuartos de final. Y lo propio ha hecho el Betis en la Conference League, demostrando que tiene una plantilla en crecimiento y con dos grandísimos jugadores, Anthony e Isco. Y la Liga Española, que arranca este fin de semana con tremendos partidazos y con un señor encuentro, cerrando la jornada el domingo entre nada menos que el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Quizá un partido crucial para los intereses de ambos equipos de pelear esta Liga Española. Y continuamos con el ciclismo, porque el ciclismo ha estado también intenso con la París-Niza, que recordemos que desafortunadamente no está el superfavorito Santiago Buitrago, el ciclista colombiano, pero eso sí, ha estado un Lenny francés, que es compañero en el Bahrein Victorious de Santiago Buitrago, y se peleó la etapa del día de ayer. Y en la Tirreno Adriático, Felipe Ganna sigue demostrando que es el más grande, manteniendo el maillot del líder. Y arranca la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, y en donde Max Verstappen quiere demostrar que viene nuevamente con un coche de muchísima potencia, y estará peleando nada menos contra un Lewis Hamilton que quiere en la Ferrari demostrar que todavía es un grande. Y en la Indian Wells sigue Carlos Alcaraz siendo el super favorito para llevarse este torneo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Viene con más actualidad Adolfo, ya con el tema político del día. Pero antes, escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este viernes 14 de marzo. El día de hoy en el calendario se conmemora el Día Mundial del Sueño, de igual forma que el día de hoy es el Día Internacional de las Matemáticas y el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular. cardiovascular, de igual forma que el 14 de marzo se conoce también por ser el día del número pi, y que casualmente, entre los aniversarios del día, recordamos que el día de hoy se cumple 146 años de el nacimiento de Albert Einstein, conocido físico y matemático alemán, que fue el padre de la teoría de la relatividad, que al día de hoy sigue siendo una de las más grandes revelaciones que puede existir en el mundo de la física, por lo que se conmemora el día de hoy su nacimiento y forma parte de lo más grande que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero para cerrar la semana. El día del sueño. El sueño es muy importante. Incluso hay quienes califican el sueño como el segundo alimento. Por cierto, mucha gente no ha dormido porque ha estado pendiente al eclipse de luna. La luna de sangre. Un fenómeno que nos ha mantenido a la expectativa. Ha sido complicado en España porque sigue lloviendo. Hemos tenido una semana pasada por agua y va a seguir cayendo. Claro, con el cielo nublado es difícil contemplar la luna, o mejor dicho, imposible. Afortunadamente existe internet, la televisión también ha estado dando cuenta de el precioso fenómeno de la luna, eclipse lunar. Pasamos también a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. ¿Cómo finalizamos la semana? 1.08. Muy bien. La cotización del euro respecto al dólar, fortaleciéndose la moneda europea frente a la estadounidense. La moneda europea que se aprovecha, se fortalece gracias al nerviosismo que hay al otro lado del Atlántico, especialmente en los Estados Unidos, con las políticas de Donald Trump, las políticas arancelarias. Pasamos ahora a dar cuenta del apartado del entretenimiento. Nicky Cuervo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Everybody Lies, John Mulaney lleva su humor excéntrico en vivo a Netflix. The Electric State, de novela distópica a espectáculo sin sentido. Comcast y NBC Universal aseguran los Juegos Olímpicos hasta el 2036 con un acuerdo de $3 millones. Muere Coco Tía, ícono del reggae jamaiquino, a los 65 años. Rosé y Bruno Mars hacen historia. APT lidera Billboard Global por 16 semanas. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Quincy Jones. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. Más adelante entonces con el desarrollo de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Este viernes 14 de marzo, en España, se recuerda la declaración del estado de alarma a raíz de la pandemia de COVID, entre reproches políticos que van y vienen. En todo caso, nuestro recuerdo a las víctimas y a todas las personas que de alguna forma sufrieron en primera línea esta pandemia, 5 años de la pandemia. Qué bueno saber que se ha logrado superar. Qué bueno también recordar el papel muy importante de los médicos y el de las personas inmigrantes. Recordemos, personas inmigrantes se quedaron cuidando a las personas mayores cuando se convirtió la población de la tercera edad en los más peligrosos, los más vulnerables. Y estuvieron muchas personas inmigrantes cuidándoles. Y así también en otros sectores, en transporte, en fin. Recuerdos entonces de lo que fue la declaración del estado de alarma. 5 años de la pandemia. Sí, que provocó también una tragedia, ¿no? Una auténtica tragedia. Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos las duras críticas de Rusia a la propuesta de Estados Unidos para lograr una tregua de 30 días en Ucrania en el día de ayer. Y es que un asesor diplomático del Kremlin criticó en el día de ayer la propuesta estadounidense de un alto al fuego de 30 días en el conflicto entre Rusia y Ucrania. No es más que un respiro temporal para los militares ucranianos, fue lo que declaró el consejero Yuri Ushakov en una entrevista a la televisión rusa. Asimismo añadió que el presidente ruso, Vladimir Putin, se expresará probablemente de forma más específica y sustancial sobre la propuesta de Washington. Asimismo, también el asesor dijo haber expuesto la posición rusa el miércoles pasado en una convención telefónica con el consejero norteamericano de Seguridad Nacional, Mike Waltz. También puntualizó que cualquier solución deberá tener en cuenta los intereses y las preocupaciones de Moscú y que Rusia busca una solución pacífica de largo plazo. Y es que los negociadores estadounidenses viajaron en el día de ayer a Rusia para presentar su plan de alto al fuego de 30 días en Ucrania, mientras Washington presiona a Moscú para que acepte una pausa incondicional en el conflicto que ya lleva más de 3 años. Y en el tema político del día nos preguntamos, con la posición que ha tomado Rusia en el día de ayer, criticando algunas de las propuestas de los Estados Unidos para lograr esta tregua, podríamos decir que las negociaciones se podrían ampliar por mucho más de lo esperado. Y también nos preguntamos, ¿será necesario que realmente se sienten a la mesa tanto Rusia, Estados Unidos y Ucrania para que se llegue a un acuerdo en el que las partes queden realmente convencidas de que se ha hecho una buena negociación? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Pues seguimos a la espera entonces de lo que diga Rusia. Se está haciendo esperar y claro, está viendo el tema como una posibilidad para que Ucrania se recupere. Y lo otro que hay que entender es que sí, Ucrania aceptó la tregua en los planteamientos de Donald Trump, pero Rusia no es Ucrania. Es decir, Rusia es un país independiente, es una potencia, y ahí la cosa es otro precio. Claro está que si Vladimir Putin tarda mucho, Trump se puede desesperar. Así están las cosas en lo que tiene que ver con la actualidad internacional. Pasamos ahora a dar cuenta entonces con Carlos Angulo de lo que se comenta, de lo que se habla, de las tendencias en las redes sociales. En el tema político del día tenemos... Redes sociales aquí en el Café Mañanero. Parte de lo más comentado a esta hora entre las principales tendencias de las redes sociales, tenemos el nombre de el cantante español Quevedo, quien ha lanzado un nuevo single, un sencillo junto a De La Osa, en donde se escucha nada más y nada menos que la canción Still Loving, una canción que se encuentra disponible en todas las plataformas de audio. Entre los principales nombres del entretenimiento también tenemos el de Superman, ya que se presentó a su vez en el Día de Superman cuál va a ser el logo que se va a ver el próximo 18 de abril en la convención de DC Comics. Entre otras de las tendencias, el nombre de Brad Pitt fueron parte de lo más comentado entre las tendencias, ya que tenemos un nuevo tráiler de la película oficial de la Fórmula 1 que llegará a los cines en junio de este año 2025, protagonizada por el aclamado actor Brad Pitt. Entre otras de las tendencias del día, tenemos nombres como el de Anita, al igual que justamente el del Manchester United, junto con el hashtag de la revuelta, y entre las tendencias del día, el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Buenos Días, y por supuesto, el programa Supervivientes, quien llega en una nueva edición como parte de los temas más comentados a esta hora entre las principales tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. El Café Mañanero a nombre de Ícuaro, el primer banco para inmigrantes en Europa. Entre a ícuaro.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte, y a partir de entonces disfrutar de una serie de servicios. Cuenta bancaria con el pasaporte, solo necesita estar empadronado en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Ícuaro, por estos días también con un stock de coches rentados desde 190 euros el mes con seguro incluido. Ícuaro, no lo olvide, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a ícuaro.com, descargue la aplicación y ahí está toda la información. Recibe todo el apoyo si le llaman, le asesoran. Ícuaro. Pues bien, pasamos ahora a dar cuenta de las noticias más importantes en el mundo del espectáculo. Nicky Cuervo. Comcast y NBC Universal han asegurado los derechos exclusivos para transmitir los Juegos Olímpicos en Estados Unidos hasta el 2036, en un acuerdo de $3,000 millones. Este pacto extiende su relación con el Comité Olímpico Internacional, COI, e incluye derechos ampliados para transmisión digital en NBC y Pitco. Con este acuerdo, NBC Universal confirma la cobertura de los Juegos de Invierno de Salt Lake City 2034 y los Juegos del Verano del 2036, aún sin sede definida. Para el COI, este compromiso es clave, ya que gran parte de su financiamiento proviene de los ingresos de derechos de transmisión. El éxito de los Juegos en París 2024, que atrajeron un promedio de 67 millones de espectadores diarios y más de 23,000 millones de minutos de streaming, reforzó la importancia de los eventos en vivo para NBC. Comcast también busca fortalecer su presencia en el ecosistema digital, consolidando los Juegos Olímpicos como un pilar de su estrategia de contenido y streaming. The Electric State, basada en la novela ilustrada de Simon Stallenhag, llegó a Netflix de la mano de los hermanos Russo, pero el resultado es decepcionante. Mientras que el libro era una historia melancólica y evocadora sobre una humanidad atrapada en la tecnología, la película opta por un enfoque más comercial y superficial. La trama sigue a Michelle, Millie Bobby Brown y su robot Kid Cosmo en un mundo posapocalíptico donde las máquinas casi destruyeron a la humanidad. Sin embargo, la película diluye su historia al introducir a un mercenario carismático, Kid Chris Pratt, y su propio robot, Hernán Anthony Mackie, además de un villano genérico interpretado por Stanley Tucci. El diseño visual es llamativo, con robots inspirados en iconos retro como Mr. Peanut, Woody Harrelson, pero la película no logra desarrollar un mensaje coherente sobre la relación entre humanos y máquinas. El guión está repleto de chistes forzados y batallas innecesarias, dejando a los actores con poco margen para brillar. Al final, The Electric State se siente como una oportunidad desperdiciada, transformando una historia introspectiva en un espectáculo ruidoso y sin alma. John Mulaney estrenó su nuevo talk show en Netflix, Everybody's Live with John Mulaney, un programa en vivo que sigue el formato del anterior Everybody's in LA, pero con un enfoque más amplio. La primera emisión incluyó un monólogo en el que Mulaney exploró la cultura del baby boomer, bromas sobre Dead of Salesman y una aparición de Joan Baez, quien habló sobre activismo y contó anécdotas de figuras históricas. El show se estructura con un panel de invitados que en este episodio incluyó a Michael Keaton, Fred Armisen y Baez, con discusiones sobre temas como prestar dinero y llamadas en vivo de espectadores. Richard King regresó como el fiel compañero de risas y Tracy Morgan apareció como King Latifah. Mulaney también abordó temas personales, compartiendo historias sobre la batalla contra el cáncer de su esposa, Olivia Moon. El episodio ofrece momentos surrealistas como sketch con Christopher Lloyd sobre Death of Salesman y una inesperada escena de baile entre Baez y King al ritmo de Cypress Hill. Netflix continúa apostando por el formato en vivo con este show, prometiendo más episodios llenos de humor absurdo y conversaciones espontáneas. Un día como hoy, un 14 de marzo de 1933, nació en Chicago Quincy Jones, uno de los productores y músicos más influyentes del siglo XX. Fue el productor de los tres discos más icónicos de Michael Jackson, Off the Wall, Thriller y Bad. Thriller se convirtió en el álbum más vendido de toda la historia. Trabajó con grandes figuras como Frank Sinatra, Ray Charles y Miles Davis, además de componer bandas sonoras para más de 70 películas, incluyendo El Color Púrpura de 1985. Fue el primer afroamericano en ocupar cargo ejecutivo en una gran discográfica, al ser nombrado vicepresidente de Mercury Records en 1961. Con 80 nominaciones y 28 premios Grammy, su legado es incomparable. Quincy Jones falleció en el 2024, pero su influencia sigue viva en la música. Recordemos la música de Quincy Jones. Toda la música aquí en el Café Mañanero, todas las noticias del mundo del espectáculo. Presten mucha atención, en Valencia hay dos puntos donde podemos encontrar los productos latinoamericanos de las mejores marcas, de la mejor calidad. Estamos hablando de Cash Latino Abad en la Avenida La Plata 107, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Está abierto todos los días y son miles de productos latinoamericanos al detalle en exposición. Cash Latino Abad. Y atención, atención, tenderos, atención, bares, restaurantes, tiendas. Nostálgico Food, nuevo en Valencia, especialmente para profesionales. Todos los productos latinoamericanos, productos internacionales, también productos nacionales. Hay grandes ofertas. Son muchas las ventajas con Nostálgico Food. No lo olviden, en la avenida Doctor Guasman número 26. El maíz mote, por ejemplo, la harina para las arepas y muchos productos más. Todos los ingredientes de los platos latinoamericanos, recuerden, en Casi Latino Abad, al Detal, y para mayoristas, para que los tenderos, para que los dueños de restaurantes, los profesionales, no tengan que hacer fila, ahorren tiempo y dinero. Nostálgicos Food. Avanzamos. Se viene Carlo Angulo con el personaje del día. Otro segmento importante aquí en el Café Mañanero. Antes de ir a los deportes, el personaje del día, un apartado que no te puede faltar. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Pamela Bach, la exmujer de David Hasselhoff y quien fuese una de las estrellas de Los Vigilantes de la Bahía. La actriz y exmujer ha sido hallada sin vida en su casa. De acuerdo con los forenses de la ciudad de Los Ángeles, han determinado el suicidio como causa de muerte. Es así como la actriz Pamela Bach, exmujer del protagonista de Baywatch, David Hasselhoff, ha sido hallada sin vida en su casa por la familia de la intérprete de 62 años, que ya llevaban días sin saber nada de ella. Cuando avisaron a los servicios de emergencia que no podían comunicarse, fue que hallaron su cuerpo sin vida en su residencia. Los médicos forenses han determinado que la causa del fallecimiento se trataría de un suicidio. De acuerdo con esto, los jóvenes y los inquietos, al igual que el coche fantástico donde conoció al que tiempo después sería su marido, su esposo durante 17 años, David Hasselhoff, y sus dos hijas, se encuentran devastados en estos momentos tras que se diese a conocer la noticia del fallecimiento de Pamela Bach, una de las estrellas más conocidas de finales de la década de los 80 y principio de la década de los 90. Vaya decisión. La noticia que llena de luto el mundo de la televisión, el cine, a nivel internacional. Wolfgang Abadal, es tu turno. Ya estamos con los estrenos más importantes de la semana. Entre los principales estrenos del fin de semana nos encontramos con la cinta Wolfgang, o mejor conocida en España como Extraordinario, dirigida por Javier Ruiz Caldera. Se presenta así esta película protagonizada por Ana Castillo, Miki Esbarpe y Nausicaa Bonin, en donde Wolfgang, un niño de 10 años con un coeficiente intelectual de 152 y un trastorno del espectro autista, se ve obligado a vivir con su padre, Carles, a quien no ha visto nunca, tras la repentina muerte de su madre. Es aquí cuando este hombre tiene que afrontar el reto con ganas y voluntad de poder ayudar a su pequeño hijo, que no soporta su desorden ni su desorganización y lo considera un bajo 100 por su falta de intelecto. Así que escondidas, Wolfgang planea conseguir su sueño de entrar en la Academia de Música Grimaldi de París, donde estudió su madre, para convertirse en el mejor pianista del mundo. Una historia que tendrá altos y bajos y que se conmueve en una de las historias más conmovedoras de esta temporada. Ya se encuentra disponible en todos los cines. El estreno de este fin de semana es Wolfgang. Tu padre lo hace todo mal y en cambio tú lo haces todo perfecto. Es la academia donde estudia mi madre. Yo quiero ser tan buen pianista como lo era ella, o mejor. Te aseguro que aquí ninguno de los dos está luciendo. Hay un plan de gobierno, sí, para mujeres como usted. Es el nombramiento por compasión. Quiere decir que como es viuda de un policía, puede heredar el puesto de Ramana. Otro de los estrenos más importantes del fin de semana tenemos el cine negro, ya que llega Secretos de un Crimen, la cinta dirigida por Sanjay Surit y protagonizada por un reparto liderado por Shanana Goswami, Sunita Ratwar y Nawal Chukla. Cuenta la historia de cómo, gracias a un plan del gobierno, Santosh acabó justamente heredando el trabajo de su marido como agente de la policía en una de las zonas rurales del norte de India. Cuando era una niña de casta inferior, se enfrenta a uno de los los más grandes misterios y se ve arrastrada a una investigación bajo el ala carismática de la inspectora feminista Sharma. Se trata de una película llena de altos y bajos, con un gran thriller y un gran misterio por ser develado, una de las películas que fue representante de India en la categoría de mejor película internacional en la pasada edición de los premios Oscar. El día de hoy se estrena en los cines Secretos de un crimen. Solo estoy mirando. ¿Por qué? ¿En serio hay tan poco personal en la policía como para mandar a una mujer sola? Me inspira. Me expira. Me inspira. Me expira. Pero la gente debería saber. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo. En el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Tenemos por un lado el resumen de lo que ha pasado en la jornada de Europa League, igualmente en Conference League, pero también estamos atentos a las nuevas convocatorias para los compromisos, en el caso de Europa, de Nations League. Hay que recordar que España se estará enfrentando a Países Bajos en el estadio Mestalla la próxima semana. Entre tanto, al otro lado del Atlántico avanzan las eliminatorias suramericanas. Se cumple la primera fecha de este año y tenemos convocatorias como la de Colombia. Ya algunas se habían conocido desde la semana anterior, me refiero a otras selecciones. Y también estamos atentos a lo que pasa en la París-Niza, donde Jonas Vingegaard ha tenido que abandonar tras una caída, como le ocurrió también a Santiago Buitrago. Pues vamos entonces a la actualidad. Repaso de la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero de Latinos FM a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, case con una cuenta bancaria, con el pasaporte, es así de fácil, así de sencillo. Atención, porque con Iqualo puede rentar un coche, sí, una furgoneta, por ejemplo, por solo 190 euros al mes, seguro incluido. Qué bien, Iqualo. Empezamos entonces dando cuenta de lo que ha pasado en la Europa League. Europa League. Hemos contado, con la actuación de un Nico Williams desatado ante la Roma. Nico Williams, impresionante. El Athletic de Bilbao derrotó 3-1 a la Roma. Fantástico. Dos penaltis y una expulsión en contra perjudicaron en este caso a la Real Sociedad. No pudo ante el Manchester United. Sí. Y por otra parte, hombre, tenemos la actuación del Betis en Conference League. También gran actuación del Betis. Fantástico. Y el seleccionador de la absoluta masculina de fútbol, Luis de la Fuente, regresa al foco para dar a conocer este viernes la lista de los convocados para las eliminatorias contra Países Bajos en la Nations League. España se juega la plaza en la final a 4. Sí, final a 4 con la ida en Rotterdam el 20 de marzo y la vuelta en Valencia el día 23. Ambos partidos los podremos ver, por cierto, en Radio Televisión Española, irá por televisión abierta. Pues bien, vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y la fecha número 28 de la Liga Española de Fútbol. La programación de la Liga en su totalidad que empieza este viernes. Y después de una semana de intenso fútbol con la Champions, la Europa League y la Conference League, podríamos decir que con el fútbol no se descansa, no se duerme, solo se trasnocha y se ven muy buen espectáculo. Un espectáculo que precisamente arranca esta noche a las 9 con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con el partido entre Las Palmas y el Alavés. Y ya para mañana a las 2 de la tarde, el Valladolid, que está obligado a reivindicarse con su afición, recibe al durísimo y aguerrido Celta de Vigo. 4:15 el Mallorca al Español. A las 6:30 el Villarreal en la Cerámica recibe al Real Madrid. Un Real Madrid que es colíder del Fútbol Club Barcelona y que peleará, sabemos, hasta el final para lograr el título. El Girona recibe al Valencia Club de Fútbol, un Valencia Club de Fútbol que viene crecido después de haber salido del descenso. 9:00 p.m. tremendo partidazo esperamos ver entre estos dos colosos. El Leganés recibe al Betis, 2:00 p.m. el domingo. 4:15 el Sevilla al Athletic de Bilbao, un Athletic de Bilbao que viene aguerrido, enfurecido y con mucha fuerza porque ha salido a los cuartos de final en la Europa League. Y el Osasuna recibe al Getafe. 6:30 cierra la jornada dominical. A las 9:00 p.m. el Atlético de Madrid recibiendo al Fútbol Club Barcelona, el partidazo de la jornada, un partidazo del que se esperan muchísimas emociones. Y el Rayo Vallecano se enfrenta a la Real Sociedad para cerrar la jornada número 28 de esta Liga Española. Gracias Adolfo Jiménez del Río, al otro lado del Atlántico, pendientes de las convocatorias en Colombia, que suele ser uno de los últimos en darla a conocer, por fin la tenemos. Atención a los convocados por Néstor Lorenzo para enfrentar a Brasil y Paraguay, que andan bien. En la portería, Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero. En la zona defensiva, Cuesta, Lucumí, Daniel Muñoz, que anda muy bien. Santiago Arias, un viejo conocido por acá por la Liga Española. Johan Mujica, el jugador de la Mallorca. Jerry Mina, también lo recordamos. Davinson Sánchez y Cristian Borja. En la zona de volantes, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Kevin Cataño, sí. Richard Ríos, Campas, Jefferson Lerma, de los más recordados. Juan Fernando Quintero, Portilla y John Arias. En la zona delantera, Luis Díaz, Rafael Santos Borré, John Córdoba, Luis Sinisterra, Marino Inestrosa, que es una de las novedades, y John Hader Durán. Colombia. Repito, para compromiso de eliminatorias suramericanas rumbo a Estados Unidos, Canadá y México 2026. Ya será el próximo año. Rematamos la información deportiva con la París-Niza. Y en el día de ayer vimos una tremenda etapa de la París-Niza. Eso sí, con una gran ausencia, la del ciclista colombiano Santiago Buitrago, que recordemos, tuvo que retirarse por una tremenda lesión en una caída. Y es que su compañero de equipo del Bahrein Victorious, el ciclista francés Lenny Martínez, le ha dado la alegría a su equipo, logrando una brillante victoria en esta quinta etapa y disputada entre Saint-Just en Chevalier y Le Côté Saint-André, sobre un recorrido de 203,3 kilómetros. Una victoria que le hace merecedor inclusive de estar peleando ya puestos en la clasificación general. Una clasificación general que, por cierto, queda de la siguiente manera, liderando Mateo Jorgensen de Estados Unidos del mismo Liz, seguido de Jonas Vingegaard del mismo equipo a 22 segundos. Se pone en la tercera posición Fioran Umwich de Alemania a 36 segundos. En la cuarta está Joao Almeida, que se ha desgastado del Tine Mireis a 40 segundos. Hay que decir que Vingegaard ha tenido que abandonar a Adolfo Jiménez del Río por una caída también, lo mismo que Santi Buitrago. Parte final, feliz fin de semana. El próximo lunes nuevamente de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. Ya viene por aquí la reina Rubicon M de Mujer para continuar la programación de Latinos FM. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vívela.